Rebelde sin sombra, feminismo radiofónico. Rescatar las luchas y resistencia de las pioneras y revolucionarias que nos empoderan para seguir hincando nuestros dientes en la carne del patriarca y así alertar a las demás. Denunciando la persecución, criminalización, abusos, represión, impunidad de un sistema racista, capitalista y patriarcal. Día a día con pasión, nuestra labor, nuevas formas de presión ante la vida. Nos han creído débiles, dóciles, frágiles, no somos capaces, fuertes, hábiles, pertinentes, un poco de mente. Construyendo voces, proyectos, acciones, estrategias, redes, decisiones, autogestionar nuestras vidas. En definitiva, el amor a la libertad. El camino frente en alto, la emancipación. Humanidad rebelde genera distracción. Unión, diversidad, mente, liberan hoy. Hipo fuerte y rebelde despertando su misión. En Radio Bronca, en el 104.5 y en el 96.6. Los lunes en directo, de 11 a 13. Y los jueves en diferido, de 17 a 19. Llegó entre la firme expresión de equidad y revolución. Sí, equidad y revolución. Disidente, valiente, camina. Más información en Rebelde Sin Sombra Radio, blogspot.com. Y también en radiobronca.info. Reconociendo la verdad por razonamiento. Muy buenos días a todos y a todas. Está sintonizando Radio Bronca al 104.5 de tu FM. Estás en este espacio de feminismo radiofónico de Rebelde Sin Sombra. Hoy estamos en directo, es lunes, son ahora exactamente las 11 y 3 minutos. Estamos hoy lunes 1 de julio del 2013 y aquí arrancamos en este programa en directo. Hoy tendremos en el primer apartado, vamos a pasar el audio que no pudimos pasar en el programa anterior, que os dijimos en el sumario. Vamos a pasar un extracto, no toda la charla entera, de la presentación del libro de Las Madres contra la Droga, del libro Para que no me olviden, que tuvo lugar en la muestra del libro anarquista este año aquí en Barcelona. Concretamente esta presentación del libro fue el sábado 15 de junio. Y vamos a pasar un extracto. También hablaremos de noticias varias, tanto locales como de otros lugares. Luego comentaremos un poco cómo está la situación en diferentes lugares, concretamente nos trasladaremos a Brasil. Bueno, ya sabes que si quieres participar con nosotras en el día de hoy, que estamos en directo 1 de julio, puedes hacerlo a través del teléfono 93-359-4900. Hoy estamos contentas de varias noticias que vimos en el programa anterior. Podemos decir que la tele.cat, que se sintoniza en el canal 37 de la TDT acá en Barcelona, la tele libre, tele independiente alternativa Ocupen las Zonas, ha vuelto a emitir. Desde acá estamos ahí contentas y les mandamos un saludo a toda la gente que hace posible la tele.

esperé y esperé, ya no sé si todavía soy en el limbo, quizás fracasé. Esperé y esperé, ya no sé si todavía soy en el limbo, quizás fracasé. Pirámide, pirámide, pirámide, pirámide, pirámide, pirámide, pirámide, pirámide. Soy el último eslabón de la pirámide. Y bien, en este programita de hoy arrancamos aquí, os dejamos con el audio de esta presentación del libro Para que no me olvide, que tuvo lugar este año en la Muestra del Libro Anarquista el pasado 15 de junio. Y aquí os dejamos un poco con este extracto, deciros que no vamos a pasar la presentación entera. Y nada, luego pasamos a comentar este audio, aquí os dejamos con esto. En el año 86, el boom de la heroína en los barrios fue 75-77, y había un montón de gente con sida, y las madres todavía se escondían, ¿no? Tener un hijo toxicómano era una vergüenza. Siempre se le ha culpabilizado a las madres, siempre. Todos los... no había ni plan nacional de droga de aquella. Entonces, acudían todas a un cura que había en Vallecas, Enrique de Castro, a la iglesia, porque los hijos le decían, mira, ahí hay un cura que me pone un abogado, que a lo mejor me paga un centro, y se fueron juntando allí, porque se juntaban en la puerta de la cárcel y ni se hablaban, ¿no? Porque eran pues las señaladas, tú no has sido una buena madre, tú eres, estos chavales son hijos de puta, son unos sinvergüenzas y unos viciosos, pero las madres sí sabían que sus hijos eran tan normales como el otro, que nadie tenía a su hijo vacunado, y que esto le podía venir a cualquiera. Entonces empezaron a juntar y a ver qué se podía hacer. Y entonces se decidió, en el año 86, pues nacer como grupo, y no éramos ilegales, no alegales, ilegales. No teníamos ni estatuto ni nada. ¿Por qué? Porque nuestros mensajes, con la autoridad que nos daba, el que sabíamos lo que estaba pasando, eran pues como de agresivos. Justicia clasista, miope y terrorista. El gobernante protege al traficante. Si quieres delinquir y tener impunidad, hazte juez o fiscal. Por esto se querellaron con nosotros en Murcia, los jueces. ¿Ya ves tú? Heroína y policía, la misma porquería. O sea, esos eran nuestros esloganes. Y entonces no podíamos tener un estatuto, porque la primera que iba para adelante era la presidenta. Y así nos movimos hasta el 90, desde el 86. ¿Qué se consiguió? Pues que lo más importante lo consiguió el grupo y las mujeres, ¿no? Que dejaran de llorar y que se sintieran importantes y que se sintieran dignas, porque la lucha dignificaba. Su hijo o se había muerto o se iba a morir, pero ella no se iba a callar. ¿Qué significó a nivel más de género? Pues decirle a su marido, hazte la cena que estoy en la lucha. Hubo separaciones, hubo divorcio, los hombres un cabreo. Daos cuenta que estamos en el cinturón industrial de Madrid, en una zona donde había muchísimo machismo y donde había muchísimos inmigrantes todavía, que del pueblo venía. Y vete calentándote, si no te la haces. Y alguno hasta se suicidó, el gilipollas. No lo aguantó y se suicidó. Pues lo más importante que le aportó el grupo, que las mujeres se sentían dignas, se sentían importantes, se sentían personas, y no luchaban solo por el de ellos, luchaban por todos los chavales. Aprendieron el valor de la solidaridad y empezamos a caminar. Se queda aquí, ya no se llora más, vamos a llorar una hora y luego vamos a luchar. ¿Qué consigue el grupo? Pues que mujeres que perdían a su hijo a los 3 meses pudieran cantar y bailar. Se hacía fiesta, no estábamos todo el día de fiesta. Y así fuimos caminando. ¿Quién descubrió, quién nos empezó a hacer? Esta lucha fue ante una necesidad que respondes. Porque hay gente que lucha, porque va a la universidad, lee libros, y luego dice, pues me gusta este tío, pues lo voy a hacer. No, esto era ante necesidades puntuales. Pues había que dar una respuesta. El primer objetivo, comprar un megáfono. Este es el primer objetivo. Y si mi madre levanta la cabeza y ve que con las sábanas que me compró, a plazos, hice pancartas, vamos, o vuelvo a morir la mujer. Y eran así, entre cosas muy puntuales, había que mataban a un chaval en una comisaría, porque los mataban, y en la cárcel. Una movida delante de la cárcel, de la comisaría, acudíamos al comité, a la Asociación contra la Tortura, a ponerle una denuncia, pagábamos como podíamos los abogados, que no cobraban, si cobraba el procurador, y eso era la lucha. Y luego, al mismo tiempo, llegó la gente joven, pues llegaron la gente de los insumisos, los ocupas, pues la gente del movimiento libertario, y decían, es que vosotros hacéis la acción directa. Hostia, ¿eso qué es? O sea, no sabíamos nada. Todo el lenguaje lo traía la gente joven con muchísima militancia. Y vosotros hacéis el apoyo mutuo. Luego vas descubriendo que es verdad que cuando llevaban mucho tiempo sin montárselo a la puerta de la comisaría o del juez, pues la gente decía, hay que hacer algo, que ya estamos aburridas. Entonces había que ir. Y eso llenaba de contenido al grupo y animaba a la gente a seguir luchando. Y luego... en las luchas descubres, por ejemplo, decía, somos anticapitalistas, y yo decía, joder, pues tener dinero no es tan malo, claro, tener dinero tú, pues lo tengan los ricos y te joda, pero nuestro no llegaba ahí. Y cuando nos empezamos a ver, cuando empezamos a luchar por las viviendas para los chavales que salían de la cárcel a morir en la calle, no tenían ni casa, y nos metimos a luchar con el Instituto de Vivienda de Madrid, descubrimos que ellos hacían lo mismo que hacía el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Les obligaban, si querían tener una beca para una subvención, tenían que pagar la deuda. Si se empeñaban a pagar la deuda, solo pagaban intereses, nunca se ponían al día. Eso hacía el Fondo Monetario Internacional con las deudas de los países de África. Yo estuve en el 90, en 50 años basta, y decían la gente de África que si pagaban los intereses nunca iban a poder pagar la deuda. Y eso hacía el IBIMA con nuestros chavales, con nuestros pisos en el barrio. Digo, hostia, yo anticapitalista hasta la muerte. Estos son unos hijos de puta, pero ¿cómo pueden hacer eso? Y fuimos anticapitalistas. Luego llegaron los ocupas. Y tenían una lucha tan maja. Y cambió la ley en el 95. Y penalizaba ocupar los centros sociales. Si ocupabas una casa, a lo mejor no te hacían nada. A mí me han juzgado dos veces por ocupa, y me han suelto, yo ocupo con C, no soy como vosotros que ocupáis con K, yo con C. Y entonces viene y dices, coño, si lo único que hacen los ocupas es denunciar las casas que están libres, si lo único que hacen en sus centros sociales es crear raíz de pensamiento y no brutes a la gente, por eso van a por ellos, pues yo voy a ocupar todas las casas del Instituto de Vivienda cerradas, hechas con dinero público, con guardia jurado, encima con estos astillas que están frutados, que no llegan a Madero. Entonces allí todos cobrando un sueldo y cuidando el patrimonio que era de todos, a ocupar piso. Y nos hicimos ocupas. Pues hoy ocupa. Luego vienen los chavales del MOC, estos vagos que no quieren hacer la mili, y nos visitan. Y dicen los del MOC. Había los del MOC y los otros que eran que no reconocían el tribunal. Había dos vertientes o tres. Y entonces dicen los del MOC, necesitamos que alguien se autoinculpe con los chavales. Ellos por filosofía buscaban autoinculpados, que iban los artistas, todos se autoinculpaban. Pero... digo, bueno, pues vete, que le diré a las madres si quieren autoinculparse. A nosotros no nos importa, si ya lo hemos perdido todo. Y dice, no, pero si te sale que tienes que ir a la cárcel, si el juez te condena, tienes que ir a la cárcel. Y digo, uy, coño. Y decían las madres analfabetas a verle, ¿cómo vamos a ir a la cárcel si estamos en contra de ella? Si escondemos a nuestros hijos para que no vayan. Nosotros no podemos hacer eso. Digo, pues mira, lo siento, pero no podemos autoinculparnos porque no estamos dispuestos a ir a la cárcel. Así que fuimos más afines a los Almorrana, a los Milicaca y a toda esta gente que no reconocía el tribunal. Pero fuimos insumisas con ellos. Luego viene el movimiento feminista. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Digo, hostia, ni que todo el mundo quiera parir. Pues, ¿qué pasa aquí? Sí, pero esto, todo en 4 o 5 años. Y cuando llegas al mundo de la heroína y ves que las mujeres, la mujer en el mundo de la heroína es la gran perdedora, porque si tiene pareja tiene que prostituirse primero para su pareja y luego para ella. no menstrua la mujer y se queda embarazada y no se entera, y ahora trae un bebé, vamos, condenado a sida, y no le interrumpen el embarazo porque es pecado, y luego nace el niño y no lo quieren en las guarderías porque es seropositivo. Yo, feminista hasta la muerte. Aborto libre y gratuito ya. Entonces, todo, y ahora fuimos también feministas. Pero no fuimos feministas de largar. Fuimos feministas de acción. O sea, en nuestro grupo no solo somos mujeres porque nosotros lo hemos decidido. Yo no estoy mucho de acuerdo a veces que en los movimientos feministas, en los bares y en sus casas, solo entre mujeres. Pero cuando ya hace falta dinero y quieren hacer una fiesta, entonces invitan a los chicos. Pues yo no estoy muy de acuerdo con eso, que os quiere que diga. En nuestro grupo no hay hombres porque ellos no han querido. Los que han querido han estado. De hecho, una vez nos daban una subvención, pero a cuenta de que quitáramos a los hombres de los estatutos. Y nosotros dijimos que en nuestra lucha no sobraba nadie. Se metieran los 200.000 pesetas por donde le cupiera, a las feministas del PSOE, era Madrid, y hasta iros primero a la nieve en el invierno, y luego vais a Marbella con el dinero de las mujeres, porque nosotros somos muy marginales y en nuestra lucha no coge nada. Pero sí fuimos feministas porque las mujeres en nuestro mundo estaban súper masacradas, obligadas a parir niños para morirse, por todo por una objeción de conciencia, por la falsa conciencia. Y fuimos eso. Y luego fuimos también antiglobalización, porque cuando el PSOE deshizo el tejido social, viene Europa, viene Schengen, y ahora nosotros teníamos que saber buscar dónde estaba el enemigo. Y ahora pues teníamos que formarnos, y ahora no vamos a... Cada uno leía un periódico hasta el pronto, no leíamos todo. Y luego llegábamos el día de la reunión y a ver, ¿qué dice? ¿Veis? Este miente porque es imposible. Si aquí dice que tiene 8 y aquí dice que hay 20, a ver, ¿quién dice la verdad? Entonces conocimos al mundo de la contrainformación, a estos otros. Y entonces decidimos, vamos a ver, ¿qué es lo que es Europa? ¿Qué es Maastricht? A ver, ¿qué es Maastricht? Maastricht, una crema para las manos. ¿Qué coño? Que la de manos se llama Atris. Que no se llama Mastri. Y buscamos a la gente del movimiento antiglobalización para que nos contara que era Europa, que era Schengen, lo de las fronteras, que era, qué significaba. Y fuimos a antiglobalización. Y ya le digo, yo ya un día me pensando, digo, hostias, que somos de todo. Digo, tan mal está todo. Digo, vaya mierda de sistema. Y digo, pues antisistema, pues ya no hace falta que seamos tantas cosas. Y fuimos antisistema. Y lo somos. Yo un día llegamos a León, a un grupo como vosotros, libertario, a dar una charla, y contaba estas cosas, o más cosas, no sé. Después de 30 años casi, pues tiene mucho que contar, y decíamos los chavales, solo le falta la cresta. Y yo le veo y digo, oye, no me estarás llamando gallina. Yo en aquel momento no asocié la cresta con el movimiento punk, que yo qué coño sabía. Yo, por maruja de toda la vida, con lo bien que sabía yo bordar y coser, y cada año me gastaba unos quemadores tanto fregarlos, desde hace 20 años tengo los mismos. Y digo, no me estarás llamando gallina. No, ah, bueno. Y así fuimos caminando. Sí que un objetivo que tenemos es contar lo que pasaba para no ser cómplices. La pena es que nosotros le decíamos a los nuestros, la libertad no se chuta, se conquista, pero ahora hay que seguir diciendo, la libertad ni se chuta, ni se esnifa, ni se come, ni se bebe, se conquista. Y hay que seguir diciéndolo después de 30 años, ¿no? Pues bien, aquí quedó este pequeño extracto, digo pequeño porque fueron casi 2 horas de presentación y luego de tertulieta, de intercambio, de debate un poco. Y hemos puesto este extracto porque sé que nos parecía interesante y muy importante el cómo cuando un grupo de personas, ¿no? En este caso pues las madres que estaban luchando y señalando porque sus hijos se morían directamente por la droga, ¿no? Por la heroína, estamos hablando de los años 80, en barrios muy concretos, ¿no? Concretamente de la periferia de todas las ciudades. Y ellas lo explican muy bien, ¿no? Cómo ese es el proceso que ellas vivieron en realidad y cómo se iban no solo luchando por sus hijos o por su propia causa, ¿no? De señalar quién eran los que manejaban la droga, quién se enriquecía con las muertes de sus hijos, y para qué servía, ¿no? El meter la droga también en los barrios, que si igual para la gente que nos esté escuchando, ¿no? También desde otros lugares, o sea, estamos hablando de momentos también un histórico, o sea, momento histórico también importante en el sentido de lucha, ¿no? De movilización. Estamos hablando de los años 80, la dictadura en este país acaba. Supuestamente nos hacen ver que acaba con la muerte del dictador, con Franco, pero luego llega la transición, la mal llamada transición, porque fue una transacción, ¿no? Realmente, y ahí había bastante agitación en diferentes puntos del Estado. Y bueno, pues meter la droga también de una manera bastante fácil y sencilla era uno de los objetivos también del Estado y de sus mercenarios, para desmovilizar a la gente, ¿no? Y eso pues fue así en gran parte en un montón de lugares, ¿no? Porque la gente moría. Y nos parecía bastante interesante cómo estas mujeres, empezando a luchar por la vida de sus propios hijos, por algo que parecía como algo tan personal o individual, cómo se asocian entre ellas, cómo se van juntando y cómo se les va contagiando la lucha de diferentes sectores. Como nos parece también bastante interesante porque la manera que tienen de explicarlo, ¿no? Cómo esa humildad en la lucha, en el sentido de pues no entender qué significaba esto o aquello, y cómo poco a poco introducirse en las luchas, de cómo aprender juntas, de crecer juntas, y de cómo veían que no estaban las luchas no eran aisladas realmente, ¿no? Cómo ella en menos de 13 minutos, ¿no?, ha ido hilando un poco todas las diferentes luchas, que realmente al fin y al cabo no están tan separadas como la gente piensa o se cree, ¿no? O sea, todo está bastante conectado, y que para luchar, para recuperar nuestra vida o para luchar por los nuestros, también hay que estar presente en todas las luchas que se dan de diferentes sectores, ¿no? Y bueno, nos parecía así interesante como rescatar este audio, que la verdad que la charla fue súper amena y sobre todo más allá del contenido, ¿no?, de lo que hablaban, pues bueno, transmitían fuerza, ¿no?, y transmitían de esto, ¿no?, de su última frase, ¿no?, en este audio, de pues la libertad no se consigue de ninguna manera, sino conquistándolo y arrebatándolo a quien nos la quieren, a los que nos la niegan, ¿no? Ya sea de la forma que sea, ¿no? Y bueno, pues enlazando un poco también con este audio que acabamos de poner, queríamos recordar pues una noticia que dimos en el programa anterior sobre el caso de Mari Carmen García Espinosa, que es una señora que de un pueblo, ahora no me acuerdo, no sé si es Benjúmer, no sé. Creo que lo estoy diciendo mal, pero lo siento por decirlo mal, ahora mismo no recuerdo, un pueblo de Alicante. Recordamos su caso porque, bueno, pues Mari Carmen se tomó la justicia por su mano y mató al violador de su hija prendiéndole fuego, ¿no? Y desde acá, desde Rebeldes sin Sombra, mostramos su apoyo porque el caso está pendiente de un indulto que se le fue denegado la semana pasada. O la anterior, se le fue denegado, pero Mari Carmen tenía que entrar en prisión de nuevo, porque a pesar de que estuvo en la cárcel ya casi un año, creo que fue por el 2005, ahora le vuelven a pedir talego, y se creó una plataforma de diferentes colectivos de mujeres y feministas y de diferentes entidades y asociaciones pidiendo el indulto de Mari Carmen. Y el indulto, al ser denegado, pues bueno, han echado un recurso y su abogado, y ahora Mari Carmen tenía que haber entrado en prisión a finales de la semana pasada, y esto no fue así porque se está pendiente de a ver qué pasa con esta petición de, con este recurso, vaya, ¿no? Y bueno, desde acá de Rebeldes sin Sombra, pues también mostramos nuestro apoyo y nuestra solidaridad con Mari Carmen, pues diciendo, ¿no?, una frase típica ante este tipo de situaciones también, de que todas somos Mari Carmen y que muchas hubiésemos actuado así, y que, bueno, pues no creemos, ¿no?, en la justicia que imparte este sistema, y creemos y firmemente en que en estos arrebatos, ¿no? De, como explica Mari Carmen, de que no fue ella, ¿no?, la que prendió fuego al tipo, sino pues todo el entramado institucional, administrativo, judicial, policial y de la sociedad en general, ¿no? Porque cuando violaron a su hija con 13 años, pues en este pueblo pues ya la familia quedó marcada directamente, ¿no? Marcada Mari Carmen, pues por ser, o considerarla a varios sectores también, pues como mala madre, ¿no?, en el sentido de no haber protegido a su hija, y marcada por todo el acoso tanto mediático y tanto policial y judicial que ha tenido que soportar durante todos estos años, ¿no? Estamos hablando concretamente desde finales de los 90, ¿no? O sea, desde 1998. O sea, que el proceso ya lleva tiempo, es bastante largo. Y bueno, pues que estamos ahí pendiente de lo que pase y mostrando aquí desde Rebeldes Sin Sombra nuestra solidaridad, y ya contaremos qué pasa con el caso. Bueno, pues ahora vamos a poner otro tema de música. Vamos a pasar a comentar otras noticias y ahora aquí continuamos. Para que cuando seamos viejos y sin Alzheimer no encontremos la casa donde nacimos. Ella sigue allí, pero ya nada a su alrededor. Tiene la misma consistencia, convirtiendo en inconstancia un ataque a la memoria histórica de nuestra historia. De tu historia. Lo han dicho muchos antes que yo, construcción igual a enfermedad, patología obsesiva, disfunción cerebral, ceguera repentina, frialdad emocional. No quiero ser hormiga ni vivir en un desierto de hormigón. Grúas, agujeros, ni ser grillo mañanero que vive observando, tomando el sol. Hay muchas formas de vivir, la nuestra incluye luchar, saber tomar tiempo pa' parar, vivir respirando, dejando respirar. No hacer por hacer, no hablar por hablar, respirar. Tu historia. Bien, pues aquí continuamos. Pasar a comentar algunas noticias. Como hemos arrancado también el programa, pues desde Rebeldes Sin Sombra también nos alegramos muchísimo. Decir que ya en el programa anterior, no, sino en el anterior del anterior, estuvimos hablando de esa manifestación que tuvo lugar, ¿no?, sobre el tema de los vaguistas encausados, concretamente del CLOT, pero que en realidad ahí se sumaron. Pues nos dimos cuenta, ¿no?, de todas las personas que estaban encausadas de los diferentes barrios en Barcelona, que también explicaron su caso durante el recorrido de la manifestación, que se pedía pues libertad y absolución a todos los vaguistas y a todas las vaguistas encausados. Concretamente estamos hablando de la última huelga, bueno, última no, penúltima creo, ¿no?, del 29 de marzo del 2012, perdón. Y nada, hemos arrancado el programa con esta noticia, que nos enteramos, ¿no?, el juzgado penal número 6 de Barcelona pues dejó absueltos y asuelta a los 5 vaguistas a quienes el ayuntamiento y la fiscalía le pedían hasta 7 años de prisión. Estos hechos fueron por la participación de un piquete reivindicativo durante la huelga general el 29 de marzo del 2012 en el barrio concretamente de Las Corts. Y el juicio se produjo el pasado 14 de junio. Durante el juicio también se concentraron a las puertas de la Ciudad de la Injusticia casi 200 personas en solidaridad con los encausados y encausadas.

Así que basta de delegar nuestra vida en un futuro incierto. Que comience cada día la revolución social. Y bien, dejando aquí este tema de la cantautora La Otra, con este título de este disco de Amanecer Luchando, el blues de la violencia, aquí continuamos en el programa, que estamos en directo. Puedes participar con nosotras y realizar el programa conjuntamente con nosotras llamando al 93-359-4900. Y nada, continuamos comentando algunas noticias. Podemos decir que hoy, bueno, queríamos comentar, ¿no?, y mandar ahí muchos saludos a la gente del Banco Expropia del barrio de Gracia, de acá de Barcelona. Hoy es el juicio, creo que concretamente es a la 1:00 p.m. cuando terminamos el programa. Hemos querido hablar con alguno de los compañeros y compañeras, pero no ha sido posible poderlos llamar en directo en esta mañana. Y nada, queríamos comentar un poco, pues, qué es lo que era el Banco Expropiado, ¿no? O sea, es el Banco Expropiado, y qué intenciones tienen, ¿no? Que a pesar de este juicio, pues sus intenciones son de que el Banco Expropiado de Gracia se queda en el barrio de Gracia, ¿no? El Banco Expropiado está en la Travesera de Gracia, en el 181, y antes había una oficina de Caixa Tarragona. En esta oficina, pues el dinero era lo único que tenía importancia, ¿no? Que era, y ahora, ¿no?, en esta misma dirección, en Travesera de Gracia, en el 181, pues hay un centro social ocupado por gente, hay un espacio liberado de la banca y de la lógica del capital, ¿no? El Banco Expropiado de Gracia se va a ocupar hace 1 año y medio, poniendo en cuestión concretamente la propiedad privada y liberando un espacio para la gente del barrio, para todas aquellas personas que tuvieran alguna iniciativa, ¿no? En este banco se han llevado a cabo, pues, numerosos talleres, ¿no? Ya sean desde clases de idiomas, de costura, pintura, yoga, meditación, danza, teatro y muchos más, ¿no? También se han organizado, pues, muchas charlas, debates y cineforum, ¿no? Todo esto con la única intención de compartir gratuitamente el conocimiento, poder formarse y crecer juntas, sin lucro personal, ni mediaciones institucionales ni de partidos políticos. Un espacio donde se reúnen todo tipo de colectivos que quieren crear alternativas a esta embestida del sistema capitalismo. La Asamblea de la Vila de Gracia y sus grupos de trabajo, también la Asamblea Groga y las Feministas Indignadas, entre otras. El Banco Expropiado de Gracia acoge muchas iniciativas que intentan resolver nuestros propios problemas desde nosotras mismas. Desde la Charcha de Alimentos, que es una charcha de personas que se reúnen para resolver, llevar a cabo los problemas de alimentación sin ningún asistencialismo de las instituciones religiosas o estatales. También cuenta con una tienda de ropa gratis y libros gratuitos. También se lleva a cabo una biblioteca social. También se reúne el grupo de trabajo de vivienda y espacio público, donde se permite también encontrarse a todas aquellas personas que tienen problemas de vivienda para poder encontrar, ¿no?, para poder de mirar y buscar una solución conjunta, ya sea a través de la ocupación, la acción en pago, la masovería urbana, entre otras. Pues Caixa Tarragona se va a fusionar con Caixa Cataluña y Caixa Manresa, formando la nueva Cataluña Caixa, que esta va a ser rescatada con dinero público, teniendo un beneficio privado multimillonario. Además, que podemos señalar que esta deuda es ilegítima, que es la que se ha generado y se ha tenido que pagar entre todas con el dinero público. Pues ahora Cataluña Caixa reclama esta propiedad del Banco Expropiado de Gracia y, por lo tanto, pide su desalojo. Por todo esto, el Banco Expropiado de Gracia ha llevado a cabo durante todo este tiempo, desde que tuvieron noticia de este inminente desalojo, se han llevado a cabo innumerables acciones y actividades para denunciar este desalojo, para decir

Vamos a hablar concretamente del SAT, Solidaridad Antirrepresiva de Terrassa, y vamos a comentar el caso de Mónica. Se está llevando una campaña ya desde hace bastante tiempo, porque pronto será el juicio será el 4 de julio. Se está llevando una campaña de Mónica Absolución, GIE Disolución. GIE es el grupo de intervención especial de la Policía Municipal de Terrassa. Y bueno, pues vamos a pasar ahora un audio que cuenta un poco el caso y ahora comentamos la situación. Els fets van succeir la nit del 12 de maig de 2007, quan sortint del casalet, la Mònica va ser aturada per dos vehicles del GIE. Llavors va ser identificada violentament i posteriorment agredida i detinguda per dos agents per suposadament resistir-s'hi. Però l'abús de poder no va acabar aquí. La Mònica va demanar assistència mèdica degut a l'agressió i va ser conduïda a urgències on va ser víctima d'una nova agressió dels mateixos policies dins del propi hospital. Finalment va ser traslladada a comissaria, d'on va sortir el matí següent en llibertat amb càrrecs, acusada d'haver agredit ella als policies que la van detenir a apallissar. Després de 6 anys de l'agressió, dos policies municipals de Terrassa, membres de la secció antidisturbis anomenada GIE, Grup d'Intervenció Especial, han estat acusats d'un delicte de tortures i, subsidiàriament, d'un delicte contra la integritat moral i d'una falta de lesions pel qual es demana inicialment 2 anys de presó, 12 anys d'inhabilitació i 4.500 euros de responsabilitat civil. Alhora, Mònica, membre del col·lectiu Acció Autònoma, el Casalet i activista dels moviments socials de Terrassa, ha estat acusada d'un delicte d'atemptat a l'autoritat i de lesions, pels quals li demanen inicialment una suma de 2 anys i 8 mesos de presó i 1.800 euros de responsabilitat civil. El procés s'ha traslladat a l'Audiència Provincial de Barcelona, que finalment ha fixat la data de judici pel proper 4 de juliol. Pues bien, ¿no? Aquí quedó el caso de Mónica. Mónica es miembro, bueno, ella pertenece al colectivo de Acción Autónoma y del Centro Social El Casalet, es activista de movimientos sociales de Terrassa y, como bien decía el audio, ¿no? Está, en realidad, este montaje y esta persecución y esta criminalización también de la organización, ¿no? De gente que forma parte de diferentes, bueno, grupos o colectivos, ¿no? Que forman parte del tejido activista ahí de Terrassa, pues en realidad es como que fueron a por ella, ¿no? De repente es como que a la salida, ¿no? Del casalet la identifican y acaba en comisaría, golpeada, luego vuelve a ser golpeada cuando la llevan al hospital, ¿no? Y todo una serie de sucesos que en realidad la verdad que no nos parecen nada nuevo, en el sentido de que muchos de los casos que se producen así, ¿no? De esta persecución y criminalización y que luego acaban dándose la vuelta un poco, ¿no? Y al final es ella la que está acusada, ¿no? De atentar contra la autoridad en vez de haber sido, bueno, los hechos realmente fueron totalmente al contrario, ¿no? Pues desde acá queríamos sumarnos a esta campaña de Mónica Absolución, GIE Disolución. GIE, bueno, este es el titular así de la campaña un poco, ¿no? Porque viene un poco como anillo al dedo, porque fueron la madera, fueron la pasma, la policía del GIE, ¿no? Del Grupo de Intervención Especial de la Policía Urbana de Terrassa, los que llevaron a cabo bueno, este abuso de poder, ¿no? Y esta impunidad de la que gozan los maderos, que ya estamos, bueno, que hemos hablado mucho, ¿no?, en este programa y desde las ondas libres, y que seguimos señalando con el dedo a estos perros guardianes del orden y la ley. Y bueno, pues el audio también nos convocaba, ¿no?, al juicio. Este se ha trasladado a la Audiencia Provincial de Barcelona, y el día y la será para el 4 de julio de este año. Concretamente estamos hablando de que será el jueves 4 de julio será el juicio. Incluso también hay una convocatoria de solidaridad ahí, ¿no?, en el juzgado, en, creo que es en los juzgados de Arco del Triunfo, bueno, juzgado donde está la Audiencia Provincial de Barcelona, ahí en cerca de Arco del Triunfo. Y bueno, decir la página donde tienes toda la información, donde también puedes seguir difundiendo esta campaña de absolución por Mónica. Tienes todo tipo de material y documentales y campañas. Y es http://sat-tarrasa.cat/campañas-dissolución. Aquí volvemos a recordar, se ha creado el grupo del SAT, Solidaridad Antirrepresiva de Terrassa. Aquí en esta página podrás encontrar toda la información y sumarte a esta campaña. Continuamos aquí en este programa de Rebeldes sin Sombras. Y ahora vamos a comenzar con este segundo bloque, un poquito de noticias internacionales. Y bueno, están pasando muchas cosas, ¿no? La otra vez estuvimos hablando de Turquía, Y si damos, si a veces leemos los diarios o prendemos la tele o lo que sea y vemos, podríamos decir que estamos viviendo en tiempos de disturbios y tiempos de protestas, ¿no? En todo el mundo están sucediendo cosas en todo momento, ¿no? A veces nos levantamos con noticias terribles, como hoy a la mañana, que ya van más de 7 muertos en Egipto en las protestas, y cuando se cumple ya un año del gobierno en Egipto, que están protestando para que se vaya este presidente que no ha hecho nada de lo que la gente está protestando. Pero bueno, no vamos a hablar hoy de Egipto, vamos a hablar más adelante, sino que hoy nos vamos a ir a Brasil, ¿no? Porque bueno, también ha salido aquí en Europa, ha llegado alguna de las imágenes y también en los periódicos algo se ha hablado, lo que no mucho, de qué es lo que está pasando en Brasil, ¿no? Porque ¿qué es lo que vemos? Prendemos la tele o leemos los diarios y decimos, ¡buah, se está prendiendo fuego el Congreso! La gente la está liando en el último partido de España-Brasil. No sé, y cosas que van llegando así como, bueno, ¿qué pasa, no? Uy, quieren subir el boleto y entonces está todo el mundo en la calle. Entonces, bueno, para no, hoy tendríamos que haber llamado a alguien que nos cuente de primera mano bien qué es lo que está pasando, pero bueno, lo dejaremos para el próximo, cuando hagamos el contacto. Pero simplemente, para ponernos así en contexto, contar un poquito cuándo comenzaron estas protestas y también un poco el porqué, ¿no? Seguramente habrá más motivos que nos podrá contar la gente de allá cuando llamemos. Pero bueno, comentar algunos que es lo que se están publicando también en los medios de contrainformación de allá, ¿no? Digamos que las protestas comienzan el 6 de junio, una primera manifestación en São Paulo, por lo que sería algo que parecería muy simple, ¿no? Que es la suba del billete, del transporte, que pasa de 3 reales a 3,20 por 20 céntimos del transporte público, ¿no? Bueno, se empieza la primera movilización. Decir que esta movilización del 6 de junio no fue espontánea, no es que la gente espontáneamente sale a protestar, sino que existen movimientos sociales y políticos que en Brasil, como en todo Latinoamérica, vienen hace años movilizándose por todas estas cosas. Bueno, en concreto este es un movimiento que, bueno, tengo acá el movimiento por el transporte público, MPL, que existe desde el 2005 y siempre viene organizando cada vez que hay subas del transporte, o en realidad para que sea de mejor calidad, porque la gente tarda mucho tiempo para llegar a su lugar de trabajo, para su lugar de estudio. Bueno, vienen haciendo un montón de manifestaciones, lo que nadie esperaba que esta en particular fuera tan masiva, ¿no? Como sucedió, que esta es la parte, si se quiere, más espontánea, ¿no? Entonces, a la primera manifestación en Sao Paulo se fueron sumando un montón de gente y empezaron a surgir las manifestaciones también en otras ciudades donde quizás no exista este movimiento en particular, transporte público, pero sí movimientos parecidos, ¿no? Luego el 13 de junio comienza una manifestación muchísimo más grande, donde ya ahí sí empiezan a llegar las noticias, porque bueno, porque la policía empezó a reprimir a saco, hubo 250 detenidos, muchos heridos, una periodista que sale con el ojo reventado por una bala de goma. Y entonces ahí, claro, esto fue el 13 de junio, el 17 de junio todo el mundo en la calle, una manifestación gigante, una manía antirrepresiva muy, muy, muy masiva, donde el lema de las canciones, por lo que estaban ahí, que escuchábamos, era que coincidencia, sin policía no hay violencia, ¿no? Bueno, y ahí en esa manifestación del 17 de junio se empezaron todos los sectores, porque también se empezaron a sumar otros movimientos sociales también existentes, como los movimientos de trabajadores sin techo, los movimientos feministas, el LGTB, bueno, la izquierda, y sobre todo muchos sectores anarquistas empiezan a sumar a estas manifestaciones, porque también hay que decir, este era el contexto de Brasil, ¿no? Estamos hablando de Brasil, ¿cuál es la situación? No, porque a veces dicen, ¿cómo ahora con la nueva presidenta, que no, la tercera vía latinoamericana que se está dando en Latinoamérica, los gobiernos más progres que están aumentando la economía, dándole más cosas a los pobres? Bueno, no es tan así, ¿no? Nosotras, igual para la gente más crítica, que si lee seguidamente la contrainformación, puede darse cuenta de que esto no es así. Lo que sí ha hecho el gobierno populista de la presidenta Rousseff es gastar un poquito de dinero en la asistencia social, ¿no? Los que se llamaban bolsas de familia. Ahora, todo lo que tiene que ver con salud, educación, transporte, la educación en Brasil sigue siendo restrictiva, sigue siendo racista, sigue siendo de élite, y sí que es verdad que un sector social medio que sí está protestando mucho más para que no sea así y para que realmente las pobres y los pobres puedan acceder a la educación, sobre todo a la universitaria, pero no se llega, ¿no? Entonces, claro, La gente está cabreada porque dicen, gastan 20.000 millones de reales en estos plan bolsa de familia, que son ayudas sociales, que hay mucha gente pobre en Brasil, y esto no alcanza para nada, cuando están gastando en la deuda pública 240.000 millones de reales al año, que esto equivale a 12 veces el plan de bolsa de familia. Entonces, del producto del presupuesto nacional que tiene Brasil, un 48% del presupuesto se va para pagar la deuda. Esto es decir, a los tiburones financieros, tanto de Brasil como del exterior, ¿no? Y solamente un 4% va para salud, un 3% para educación y un 1,20% para el transporte. Digo, a veces las estadísticas nos sirven como para darnos más o menos una idea de cuál es la situación del país. Pues el país, la situación era esta, había mucho malestar, muchísimo malestar. La derecha, por otro lado, estaba dentro del Parlamento tratando de sacar una ley que prohibiera la homosexualidad. O no prohibirla, pero tratarla como una enfermedad y hacer tratamientos contra la homosexualidad. La derecha más recalcitrante presentó ese proyecto de ley que se está tratando ahora en Brasil y que todos los movimientos feministas y el LGTB están saliendo a la calle hace tiempo denunciando que es esto, a dónde queremos llegar, ¿no? Entonces todo este malestar se va juntando. Otro malestar que está pasando hace años también en Brasil, desde que empezaron a construir los estadios y todo, es, bueno, puesto la Copa Mundo. La Copa Mundo dispone de presupuesto inicial de 13.600 millones de dólares. Dicen que los Juegos Olímpicos van a demandar más. Entonces la gente que está diciendo mucho gasto para tanta fiesta, cuando nosotras en realidad lo que queremos es salud, educación, vivienda. Bueno, aparte de los presupuestos y el dinero que se gastan, también lo que están haciendo siempre que vienen el fútbol, lo habíamos leído, lo habíamos hablado cuando fue lo de Sudáfrica también, que trae las consecuencias de todo tipo. En este caso es de relocalización de viviendas de los sectores más pobres, limpieza, ¿no? Como hicieron acá en Barcelona, la famosa limpieza de la gente pobre que no se vea, pues fuera de Brasil, fuera de los alrededores, y relocalizarlos lejos de sus casas, desplazarlos para que se vayan. Y claro, entonces hace 2 años que ahí existen movimientos en cada sitio que se llama, no los tengo por acá, pero comités populares de Acopa, que vienen hace 2 años denunciando y haciendo protestas contra estos desplazamientos por obras, etcétera, etcétera. Es decir, que todo este malestar ya venía acumulándose. Brasil también, a diferencia de lo que dicen muchos opinólogos y opinólogas por ahí, de que, qué diferente a Latinoamérica, que no hacen grandes movilizaciones, piquetes, corte de ruta, huelgas generales, ocupaciones de fábrica, bla, bla. Pues no, no es así. En Brasil hubo 1000 veces y hay conflictos abiertos y tienen tradición también. Desde la renuncia de Collor de Mello en el año 92 con manifestaciones masivas, incluso a otras manifestaciones que luego por el desvío electoral, ¿no? Como fue en el año 2002 cuando triunfó Lula, que hicieron un desvío, pero hubo manifestaciones pues súper masivas también, ¿no? Acordémonos, ¿no?, que es por el 2002, en esa época Latinoamérica ardía, ¿no? En Argentina 2001, diciembre el estallido, Uruguay, bueno, Brasil también fue parte de lo mismo, Chile, todas estas movilizaciones. En Brasil la gente ha salido a la calle y sale muchas veces. Recordemos también toda la zona del Amazonas, toda la situación de los pueblos originarios, cómo están enfrentándose a los grandes lobbies, como se utiliza ahora la palabra, hasta los lobbies, ¿no?, de la construcción de esto. Digamos que son gente que los movimientos sin tierra, movimientos sin techos, que en todos lados, tanto en el campo como en la ciudad, están saliendo siempre. Lo que pasa es que no se habla. Hay cosas que de eso no se habla. En Brasil no se habla de las matanzas que hacen todos los días grandes empresarios o agroindustriales a los pueblos originarios. De eso nadie lo habla. Todo lo que pasa en el campo parece que no se escucha. Igual un poquito más los sin tierra porque están más organizados. Pero toda esta gente está saliendo siempre, continuamente a protestar. ¿Qué es lo que pasó ahora? Pues que ahora se están juntando. Ahora todas estas luchas y estos malestares pues se empezaron a juntar. De repente hay 353 ciudades con manifestaciones todos los días y la gente está saliendo a la calle y se ven todos estos movimientos sociales que ya existían y cada uno con sus reivindicaciones que están saliendo a la calle, es decir, no tanto lo del proyecto este de ley, lo de la Copa Mundo, lo de la violencia de la policía que ahora han reprimido una manifestación, pero que esta violencia la viven todos los días las favelas porque la policía es bestial, es brutal. Como en todos los países del mundo, ¿no? Que la policía cuando reprime, pero bueno, que hay barrios donde se reprime más, ¿no? Entonces, esta denuncia contra la violencia policial ya venía existiendo, es decir, se van dando un montón de fenómenos que todos estos días lo que estuvimos viendo fue así por bueno, por los estallidos y la magnitud que ha tomado ya de la rabia, de la bronca, de decir ya esto no se puede más. Entonces, claro, han llegado en ciudades, han llegado, ¿no?, como a las puertas del Parlamento, del Congreso. En otras ciudades han llegado a los estadios, ayer en concreto, ¿no?, del partido de España-Brasil, donde la policía otra vez volvió a reprimir brutalmente a todos los manifestantes que quisieron romper las vallas policiales porque habían rodeado 5 cuadras, 500 metros a la redonda. La policía había vallado todo para que el partido se dé sin incidencias, ¿no? Bueno, esa es la política. La presidenta sigue dando discursos diciendo que ella va a garantizar la paz social, que no va a admitir la violencia. No va a admitir la violencia, supongo que entonces que querrá disolver la policía, porque no se entiende. Si todo el mundo está marcando con el dedo que la violencia viene de parte de la policía, pues no sé de qué habla esta mujer, ¿no? Pero bueno, no queremos tampoco ser tan... Ahora luego seguiremos hablando un poquito más, queremos poner un temita de música y tratar de pensar... Bueno, ¿qué es lo que está pasando, ¿no?, en todo el mundo? Porque lo que está pasando en Brasil, pues bueno, fueron 20 centavos del boleto, que no sé por dónde leí también en otra nota, creo que de Atilio Borón, que decía, bueno, pensar que la gente sale y explota por 20 centavos de la suba del boleto es como pensar que la Revolución Francesa comenzó porque subieron la harina y el pan en aquella época, ¿no? Todos sabemos que las cosas se dan por causas más profundas, pero sí... que es sintomático que en todos lados se estén dando, que la chispa sean cosas como en Turquía lo del parque que hablábamos el otro día, ¿no? La defensa de un parque, la subida al transporte, las revueltas árabes cuando se ocupaban el espacio público. Son un montón de cosas que ahora continúan, que se dice el desencadenante fue tal cosa, pero que bueno, que hay toda una historia detrás, ¿no? Una historia... y una necesidad de la gente de salir a la calle, organizarse, empezar a pelear y protestar por lo que le corresponde, lo que todos estos años nos están negando, ¿no? Bueno, y ahora vamos a poner un tema musical que igual es de la década de los 60, 70 Brasil, que tiene que ver con la época de la dictadura, que igual no tiene mucho que ver la analogía, salvando las grandes distancias, sí que es una forma de decir, bueno, ¿cómo está la cosa? Cuando allá también se jugaba el fútbol y la gente gritaba gol, pues hoy en día también se grita gol mientras suceden otras cosas, ¿no? Entonces ponemos este tema y luego continuamos con este bloque. Meu caro amigo, me perdoe, por favor, se eu não lhe faço uma visita. Mas como agora apareceu um portador, mando notícias nessa fita. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Muita montreta pra levar a situação, que a gente vai levando de teimoso, de pirraça, que a gente vai tomando, e também sem a cachaça, ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu não pretendo provocar, nem atiçar suas saudades, mas acontece que não posso me furtar a lhe contar as novidades. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. É pirueta pra cavar o ganha-pão, que a gente vai cavando só de birra, só de sarro, que a gente vai fumando, que também sem um cigarro ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu quis até telefonar, mas a tarifa não tem graça. Eu ando aflito pra fazer você ficar a par de tudo que se passa. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Muita careta pra engolir a transação, e a gente tá engolindo cada sapo no caminho, e a gente vai se amando, que também sem um carinho ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu bem queria lhe escrever, mas o correio andou arisco. Se me permitem, vou tentar lhe remeter notícias frescas nesse disco. Aqui na terra estão jogando futebol. Tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, outros dias bate sol. Mas o que eu quero é dizer que a coisa aqui tá preta. A Marieta manda um beijo para os seus, um beijo na família, na Sicília e nas crianças. O Francis aproveita para também mandar lembranças a todo o pessoal. Adeus. Bueno, continuamos aquí en Rebeldes Sin Sombras. Saben que estamos saliendo en vivo, que si quieren pueden llamarnos aquí a la radio y estar con nosotras participando de este programa. Y bueno, nada, un poquito decir que eso, que continuar, que en Brasil continúan en todas las ciudades estas grandes manifestaciones, que las reivindicaciones son variadas, que tienen, bueno, que no, que los medios están diciendo, ah, es un movimiento apolítico. No es un movimiento político, es un movimiento que está harto de los partidos, que es diferente, y que sus reivindicaciones son muy políticas y que están reivindicando cosas bastante claras, ¿no? Cada situación y cada ciudad también tiene sus particularidades, pero en general han salido, se han unificado muchos movimientos sociales. Y sí, es verdad que también hay que tener en cuenta, por lo que nos decía gente de por allá, que no solamente se han unido a estos sectores populares los grupos anarquistas o la izquierda en general, sino que también se están juntando a veces grupos medios de derecha, ¿no? Que quieren como cambiar el objetivo de las protestas. Bueno, captar, ¿no? Sí. Captar, reapropiarse, que es lo que hace también el Estado, ¿no? Y la... Sí, sí, que lo hacen, por ejemplo, ahora están hablando en los medios de Brasil, dicen, claro, estas protestas son contra la corrupción y la criminalidad, porque Brasil es súper peligroso. No, no es con eso, ¿no? En la derecha está diciendo... Es contra la corrupción de los políticos, eso claro, sí. Claro, y lo de la criminalidad, pues, ¿quién es más violento que la policía, no? Eso como que la gente lo deja súper claro. Y entonces ellos quieren desviar el eje de la protesta. La criminalidad no es un eje dentro de las protestas que están surgiendo ahora, ¿no? Son las cosas que veníamos diciendo hasta ahora, que si nos ponemos a ver, son las mismas cosas que se están planteando acá, que se están planteando en otros sitios, ¿no? Educación, salud, vivienda digna, basta de represión policial. Sí, o sea, yo creo que la corrupción un poco del propio Estado, ¿no? De los partidos políticos, de la gente que está en el poder, del abuso, de la impunidad, del expolio de las vidas de las personas, de los recursos básicos que la gente no puede acceder. Desde la gente no puede llegar a organizarse de otra manera si no es la manera. O sea, son cosas en realidad como muy, bueno, muy, muy básicas realmente, ¿no? Es como señalar con el dedo quien te está robando cada día y queda totalmente impune, quien ejerce la violencia más desproporcionada y queda impune totalmente, ¿no? Porque hablamos también de, bueno, pues la policía recrimina y está ahí, o sea, golpea y ejerce, ¿no? su poder. Igual puede ser en diferente o en grados diferentes dependiendo en qué sitio, pero también es como la función que tiene, ¿no? Dependiendo en qué lugares también, ¿no? Pues hablábamos de barrios más pobres, periferias, favelas, tal no sé qué, donde también forman parte de esa corruptela y esa... No, o sea, como que la policía, o sea, no es vista como un amigo, como un alguien que te tenga que defender, ¿no? O sea, es totalmente todo lo contrario, ¿no? Es bastante peligroso. O sea, ¿por qué? Porque son conscientes de esa impunidad, ¿no? También, bueno, podemos resaltar aquí, ¿no? Que ya en este programa también hemos hablado varias veces y de hecho muchas notas de las que hemos leído también remarcaban esto, ¿no? También su implicación, ¿no? Brasil con el tema de la construcción de la carretera del Timnis en Bolivia, ¿no? Que también esta lucha lleva mucho tiempo y cómo Que en realidad todo esto viene también un poco de estas ideas, ¿no? Que también se vienen denunciando desde un montón de partes del mundo, concretamente de todo Latinoamérica, ¿no? De estas ideas del desarrollo impuestas, de estas movidas del avance, ¿no? De ahora también con el tema de la, en Brasil también, ¿no? El tema de las Olimpiadas y tal, el tema este de ofrecer trabajo a costa de cualquier cosa, ¿no? De desplazarte, de quitarte tu casa, tus pocos medios de tu barrio, de esconderte, de casi si pudieran, que bueno, en Sevilla también con la Expo también llegaron a hacer eso, ¿no? Si pudieran llegar a construir, o sea, de taparte, de esconderte directamente, Sevilla se construían muros, ¿no? Como para que no se viera absolutamente nada. Si a ese muro le pudieran poner ya un techo, ya sería, ¿no? Lo harían perfecto, ¿no? Cómo quitar a los que ellos consideran que, bueno, que es la gente pobre, ¿no? Evidentemente. Y cómo barren y cómo limpian, cómo hacen desaparecer a la gente de alguna manera u otra. Porque también la gente que es desplazada también le hace desaparecer sus formas de relación, su vida, su construcción de vivir en comunidad más o menos, ¿no? En su barrio, ¿no? No sé, es hacer desaparecer todo el tejido que se haya podido construir durante el tiempo que la gente ha estado viviendo ahí, ¿no? Y cómo esa limpieza, realmente, claro, no hay tiempo, ¿no? A la vez que te están vendiendo de que todo eso es positivo, entre comillas, ¿no? En plan de que van a ofrecer trabajo, que todo eso, ¿no? Porque se tienen que construir no sé cuántos edificios o tal y no sé qué, que en realidad es que si lo piensas, o sea, es una barbaridad, o sea, es una barbarie en realidad, ¿no? Es algo, un país donde hay más de, no sé, 50 millones de pobres, ¿no? De gente que llamemos a las cosas por su nombre también, ¿no? De gente que no tiene absolutamente nada y que encima tiene que estar viviendo a expensa de la miseria o la limosna que le dé el Estado, es como, no sé, ¿no? Esos muros de contención que hace el Estado también con el asistencialismo, pues hay momentos que sirve y otros momentos que la gente estalla y no para, o sea, no nos sirve para parar, ni para contener ese despropósito realmente, ¿no? De ese, de algo ya que es como, o sea, que me puedo imaginar, ¿no? Que es como acá, o sea, esa corruptela política, esa casta política que vive, que parece que viven al margen de todo, ¿no? Esa impunidad de la policía, que son casos, o sea, yo qué sé, que se pueden trasladar a un montón de diferentes lugares, ¿no? O sea, todo eso existe y realmente está amparado por sus propias leyes, está amparado por los suyos y eso es lo que la gente no quiere. Bueno, pues ya está, ¿no? Basta. O sea, yo, puede ser la subida del transporte, pero es que supuestamente son cosas básicas realmente. La gente necesita trasladarse y movilizarse, o sea, moverse de un lugar a otro, pero también son pues la subida de los alimentos básicos, son las expropiaciones y expolio de sus barrios, son muchas cosas realmente, ¿no? O sea, en realidad es un cúmulo de cosas, no es... Sí, esto concreto, ¿no? Y aparte que en Brasil, a diferencia igual de otros países latinoamericanos, es uno de los países que tiene una burguesía local, nativa, no sé cómo llamarla, bastante fuerte, ¿no? Sí. Que en general hay otros países latinoamericanos que son unas burguesías más cipayas, más ligadas directamente al imperialismo, que no tienen mucha fuerza por sí misma, ¿no? Pues Brasil sí tiene una burguesía bastante importante, sobre todo se le llama la burguesía paulista, ¿no? Tiene hasta un sitio geográfico donde ubicarla. Y entonces, claro, el capital, la economía de Brasil se mueve a través del capital financiero, del capital industrial, que es esta burguesía paulista, y luego de la burguesía rural, que es el agronegocio que están haciendo, ¿no? Entonces, claro, toda esta gente, tanto los que están afectados por la burguesía rural, que es más de reventar todas las tierras y bueno, por algo sí existe el movimiento sin tierra en Brasil, que bueno, es muy fuerte. No, los terratenientes de las grandes expansiones. De todos, y ahí aparte de las locales y las externas, que son las, por ejemplo, cuando hablabas de lo del Timnis, había empresas brasileras, de burguesía brasilera, que están encargadas de hacer la carretera esta que cruza el Timnis, de los cuales se han cargado media Amazonas para pasar esta maldita carretera, y con ella todos los pueblos originarios que viven ahí, ¿no? Pero tienen mucha fuerza. A diferencia, por ejemplo, en Bolivia, que en Bolivia los pueblos originarios se organizaron y se enfrentaron incluso a esta empresa brasilera que va a ser la movida, que es diferente, ¿no? Y tienen también otra historia, también muy diferente, desde las dictaduras también han sido muy diferentes. Bueno, todo el proceso tiene sus particularidades y también los movimientos de resistencia, ¿no? Pero sí, a grandes rasgos lo que podemos ver es esto, ¿no? Que en todas partes del mundo estamos volviendo a salir, como lo que decían de hace 200 siglos atrás, ¿no? Por las revueltas del pan, por la suba del pan, por lo de la harina, que en realidad lo que tiene de fondo es una carestía de vida insoportable ya de vivir, ¿no? Y esta carestía de vida no es solamente en Brasil, no es solamente en Chile ahora con la revuelta de los estudiantes, no es solamente en Turquía, no es solamente acá en Europa, es en todos lados. En todos lados están viviendo situaciones a diferentes grados, si queremos llamarlas, diferentes contextos, pero en todos lados se está viviendo una situación ya insoportable, ¿no? Insoportable porque lo vimos acá en carne propia. Salgamos a la calle y veamos cómo está la gente. Salgamos una noche a ver dónde la gente que duerme en la calle, la gente que recicla, la gente que come de la basura, los desahucios. Ya no estamos hablando del acceso a la universidad, que siempre fue una élite. Estamos hablando de las cosas básicas. No, que ni las siquiera... familias que se organizan para... ¿no? Para dar de comer al compañero de su hijo del cole porque no comen el día, ¿no? No llegan ni a tener una comida al día, o sea, cosas como muy basiquísimas, o sea, estamos hablando de algo no para nada... O sea, también a mí me llama mucho la atención porque también algunas notas también hablaban de esto, ¿no? Que esto también se ha llevado a cabo en diferentes partes, ¿no? Como, bueno, ¿no? Son... la juventud preparada, muy, o sea, universitaria, que tiene acceso a las comunicaciones, a las redes sociales, bueno, la clase media, ¿no? Clase media, en este caso sería clase media alta, realmente, ¿no? De Brasil, que como bien tú comentas, pues sí que tiene bastante fuerza, o sea, en el sentido, si es considerado país emergente, es por algo, ¿no? O sea, es porque realmente... su capital también viene desde dentro, ¿no? O sea, hay bastantes clanes de familias que sustentan ahí y que contienen gran parte de los beneficios a costa del expolio de la vida de los demás. Es la que sustenta un poco el país también, ¿no? Y, bueno, y a base de apretar muchísimo, ¿no? A la clase trabajadora de manera súper extrema, o sea, como que las clases son bastante diferenciadas claramente, ¿no? Y cómo en realidad es algo que se repite mucho también, ¿no? En diferentes países, de cómo todo el mundo a la expectativa, ¿no? Expectante en el sentido de esto puede dar un giro de tuerca en muchas direcciones, ¿no? Pero cómo realmente también acá se ha visto, ¿no? Cómo no que no quede por encima, ¿no? Del pozo, por así decirlo, de la revuelta o de la movilización o de la reivindicación o la lucha, ¿no? De esas únicas reformas de cambiar cosas para que no cambie nada, ¿no? En el sentido de cómo realmente pues esas clases medias o clases medias altas, ¿no? Puedan mantener sus situaciones y sus privilegios con pequeñas modificaciones que al fin y al cabo son reformas pero que no cambian nada, ¿no? Que ya, o sea, ya sabemos de lo que hablamos realmente. Acá ya estamos, ¿no? O sea, y acá hay en un montón de sitios, ¿no? O sea, como que eso es algo... pues son manipulaciones y estrategias del poder, ¿no? Que se lo montan muy bien, como para que la cosa parezca que vaya a tomar un giro totalmente, ¿no? 360 grados, bueno, en Egipto, ¿no? Y pasa el tiempo y no es así. O sea, y la gente, lo más importante es que la gente detecta todo eso, lo visualiza, lo señala y se moviliza en contra de ello y se moviliza de nuevo para derrocarlo una vez más, para volver a proponer. O sea, eso para mí es lo más, bueno, expectante, ¿no? Lo más gratificante y lo más, pues la chispa que se pueda llegar a contagiar o lo que realmente nos sentimos ahí en plan de hostia, va a pasar algo grande, ¿no? Y si pasa algo grande en algún lado, es fácil que pueda pasar en otros lugares, que se extienda, que como la pólvora, ¿no? O sea, no sé. Que realmente yo creo que muchas de las revueltas de los últimos, bueno, igual del siglo último, ¿no? Más de la mitad del siglo pasado, igual muchas no quiero decir la palabra triunfar, ¿no? Pero que es como que no dejan de tener, ¿no? Como ese pozo ahí sólido, por así decirlo, para seguir construyendo de una manera más amplia, porque sí que el pozo queda y sí que mucha gente se sigue organizando de otra manera diferente a la que el Estado nos obliga, ¿no? O nos somete de alguna manera. Y eso, bueno, esas son las brechas por las que pues continuamos luchando y es lo que realmente te hace levantarte cada día un poco con esa ilusión, ¿no? Y con esas ganas de seguir peleando, pero que realmente, ¿no? Como siempre hay una masa aplastadora que son estas clases medias altas, también, ¿no? En plan de cómo contener de alguna manera, cómo contener esa rabia, y ya no estamos hablando de indignación, o sea, es rabia ya desmesurada que sobresale por todos lados y que realmente es lo, bueno, pues lo auténtico de todo esto, ¿no? Realmente de que ya la gente dice basta y que no puede más, ¿no? Y cómo puede llegar a transformarse todo eso y cómo, ya sea la derecha más rancia, ya sean pues partidos políticos, ya sean minoritarios o no, ¿no? O organizaciones y tal que quieran, bueno, que están con ansias de poder, ¿no? De alguna manera, captar, llevar a la gente a otro lugar, ¿no? Manipular, al fin y al cabo, ¿no? Que es lo que también vemos en muchos sitios, ¿no? Y porque lo que sí que hay algo en común, ¿no? De lo que hemos hablado de diferentes lugares, es unión, ¿no? No tanto una unión de otro tipo, ¿no? No unificación del tema de todos a una unidad, no. Que esto es una movida muy de partido, ¿no? O sea, una unión en el sentido de ese descontento, de esa rabia, por diferentes motivos, de diferentes grupos y sectores, ¿no? Que se organizan por cosas concretas y de repente eso se une. Se une porque el lugar es propicio para eso, ¿no? Porque viene por varios frentes realmente. No es simplemente lo que nos dicen los medios convencionales, ¿no? De la subida de un boleto, de, ¿no? Del bus o tal. O sea, el panorama, o sea, Brasil es un país bastante grande, ¿no? Donde pasan millones de cosas, donde hay millones de personas, ¿no? O sea, no es tan sencillo como una, bueno, lo que estamos acostumbradas a los medios convencionales, los más medias, ¿no? Que incluso la gente protestaba por eso también en los medios de Brasil, ¿no? El Globo, ¿no? Que es el que tiene, bueno, pues el que tiene todo el monopolio, ¿no? De la información, bueno, más de que información, de la manipulación donde tiene que ir derivada la información que ellos necesitan transmitir y de cara hacia qué, ¿no? Como que realmente, por eso igual en ciertos lugares, bueno, acá también, ¿no? Yo qué sé. Es súper importante mirar otro tipo de información, la contrainformación, incluso propios blogs de la propia peña de organizaciones, ya sean pequeñas o más grandes, ¿no? De cómo la gente cuenta el día a día, qué es lo que está pasando, que es la comunicación en primera persona, porque realmente allá en Brasil no va a ser menos como en cualquier otro lugar. Tienen un monopolio de los más medias bastante potentes, que realmente también están ahí como dando, bueno, y claro, ¿no? Se está dando la Copa de Confederaciones, el claro, qué sé yo, la Red Globo Brasil no va a mostrar estas canciones que salían, no quiero bola, quiero escola. No, evidentemente ellos van a estar mostrando, de hecho cuando fue lo de Brasilia creo que ni mostraron, ¿no? Cuando no. Se prendió fuego el Parlamento, Congreso, pues esa es la situación, las más medios dicen lo que quieren decir y apuntan todo el discurso contra la criminalidad, contra la violencia de los manifestantes, o sea, no, por eso está bien lo que estás diciendo, porque en YouTube incluso la gente grababa con los móviles, ¿no? Las sí. Movidas, se pueden ver un montón de cosas, las páginas de contrainformación, o sea, tratar de escuchar las otras voces de qué es lo que está pasando, porque pasan muchas cosas. Y cuando uno escucha los cánticos de las canciones, te das cuenta de las reivindicaciones, ¿no? Y son importantes ver que este movimiento social tenga reivindicaciones claras. Porque esto, si no entran en estos procesos de cooptación y captación, cooptación por parte del Estado, captación por distintas tendencias políticas, y lo interesante es, pues sí, una unidad de acción para conseguir una consigna clara. Tampoco la unidad en sí misma, porque hay sumas que restan, ¿no? Si te juntás con alguien que está como con la derecha, que ahora se quiere meter, imagínate gente más, ay, la criminalidad en la calle, la inseguridad, como en Argentina, la clase media alta, todo el mundo haciendo manifestaciones por la inseguridad, bueno, patético. O sea, con esa gente no te puedes unir, ¿no? Porque gente reaccionaria. Entonces, sí, está bien tener la unidad con consignas claras. Y creo que eso es lo interesante de este proceso, que cada sector que sale tienen consignas claras. Y se pueden ver también en los carteles, cuando vemos las imágenes, escuchar también las consignas, en los cánticos, ¿no? Y no sé, es súper interesante esto, lo que está sucediendo, y a ver cómo continúa, ¿no? Porque, bueno, la presidenta no parece que vaya a dar marcha atrás, está dando no unos puede. Discursos que son... O sea, no vamos. Puede, ¿no? Por más que se pueda hacer gobierno populista, o sea, ¿no? Es el gobierno, es el Estado. No va a poder ni dar marcha atrás o lo que podamos ver igual en estos días, ¿no? En estos próximos días, en un momento dado, pues igual, bueno, como dar migajas, ¿no? Que es lo que nos tiene acostumbrado también el Estado, pues dar migajas con mentiras para seguir conteniendo a la masa que se sigue movilizando en la calle y que se siguen ahí produciendo, pues, bueno, pues enfrentándose ahí a la policía y todos los disturbios que estamos viendo desde acá, ¿no? Realmente... bueno, pues eso, ¿no? Que es lo que comentaba, ¿no? Que realmente yo creo que vamos a seguir estando expectantes, ¿no? A ver qué pasa en estos días, pero esto se sigue, yo creo que se va a seguir apretando. ¿Por qué? Porque se sigue esta movida del fútbol, ¿no? Que también, bueno, también cabe decir, ¿no? Que en el estadio, pues ayer del partido, pues sí que había millones de personas, o sea, no sé cuánta gente cabe en ese estadio, pero son muchas, ¿no? Y incluso había, pues, medios que decían, menos mal que ha ganado Brasil, ¿no? Porque eso, bueno, hay como un, pues una parte tiene como un respiro, que eso te dura un día o dos, no te dura más, ¿no? Pero como que parecía, ¿no? Que los medios desde el globo pues realmente estaban contentos porque por lo menos ya imagínate si hubiese perdido ya Brasil, ya hubiese sido, ¿no? Ya como bueno, pues eso es lo que nos hubiese gustado también que hubiese pasado. Lo que pasa que claro, como también juega contra España, tampoco queremos que acá pase eso porque también se utiliza desde el Estado también como para callar, ¿no? Para en fin. Yo creo que no hace falta que nos extendamos en esta movida de fútbol. Yo creo que la gente que nos escucha sabe a lo que nos referimos, ¿no? Este opio del pueblo y cómo funciona con dosis justas, ¿no? En los momentos adecuados. Y esto es un momento muy adecuado para este triunfo, ¿no? Del partido, ¿no? Y en realidad eso, bueno, vamos a estar expectantes. Yo creo que en verdad la presidenta no va a poder darse marcha atrás en ninguno de los aspectos porque, bueno, todo lo tiene un poco en su contra, ¿no? Incluso va a contrarreloj de las construcciones, expropiaciones, desplazamiento, ¿no? De barrios, de, bueno, de inventarse los lugares donde va a pasar todo esto, ¿no? O sea, que realmente vienen apretando fuerte porque no tienen... Sí, y también veamos que esto, ¿no? Lo que hablamos, la cooptación. Hay que tener cuidado porque la presidenta ya está diciendo que va a tener citas con los distintos movimientos sociales, sí, para atender. Sí. Y no sé si ya no ha hablado con algunos en particular. Esto lo hacen siempre, ¿no? Entonces la cooptación viene también por ahí y es súper fuerte de parte del Estado cuando una presidenta, como lo hizo la presidenta en Argentina, ¿no? Cuando fueron los primeros en abrirle las puertas a las madres de Plaza de Mayo, que las respeto muchísimo, son para mí, bueno, un estandarte ahí vivo de la lucha y la resistencia, pero sí es verdad que fueron cooptadas por el Estado, ¿no? Una parte de ellas que sí que está con la política del Estado. Entonces también, ¿por qué? Porque el Estado es hábil, las presidentas, los presidentes, abrir las puertas es un clásico. Tu parlamento y hacer entrar a los movimientos sociales ahí, escucharlos, decirles te voy a apoyar, ¿no? Ahora el Papa que han ido de los pueblos originarios a ver al Papa, ya comunidad Qom en Argentina, ha ido a ver al Papa y decís qué asco. Y los medios de comunicación lo único que ponen es a un tipo, uno, que va a ver al Papa como, y con el Papa qué bueno, mirá, lo ha recibido, cuando el rol de la Iglesia Católica, qué asco, es que en Argentina el exterminio que han hecho en la dictadura de la gente rebelde, de los pueblos originarios, de todo, de la mano de la Inquisición ya hace 500 años, entonces con qué morro pueden hacer, ¿no?, el eje en eso. Bueno, esos son los procesos de cooptación, que pueden venir de parte del Papa, que pueden venir de parte de los estados, ya sea por medio de sus presidentes o presidentas directamente, o por medio de instituciones públicas que también los hacen, ¿no? Sí, de hecho, bueno, hemos leído, ¿no?, esta noticia. La presidenta dijo que claramente, bueno, porque su intención no es modificar nada, ni dar igual, da alguna migaja, pero que no va a hacer nada absolutamente, eso ya lo sabemos, y yo creo que la gente lo sabe, pero que sí que tenía muchas ganas de, bueno, de negociar, de recibir a la gente, ¿no? En varias notas que he leído, ¿no?, sí que había como una posición muy firme, y no con estas historias y estos lemas de nadie nos representa, tal no sé qué, nadie se veía, ¿no?, como capaz, con todo lo que está pasando, las grandes movilizaciones de masa, pues sigue representando a nadie, ¿no? O sea, como que esto no se llega a ver, pero sí que en una parte de la nota pues decía que esto pasa pues en todos lados, yo que sé, acá también ha pasado, ¿no? Como parte del movimiento 15M también, pues al final se transformó y un tipo, ¿no?, pues también fue a Izquierda Unida, el otro no sé qué, bueno, yo que sé, esa cotación también de parte de partidos políticos y hacerte pensar de que, ven, yo te recibo, eres uno de los nuestros y tal, y yo te voy a dar a ti porque tú tal, no sé qué, pues esto es un clásico de la historia, ¿no? Y que realmente todo se verá realmente, ¿no? También que si salen cabecillas que quieren como encabezar todo este descontento y toda esta rabia contenida que tiene el pueblo de Brasil, pues que se las vea con la gente, ¿no? O sea, yo qué sé, que yo creo que también las cosas a veces caen por su propio peso, en el sentido de que no va a ser algo tan sencillo, porque es lo que hablamos, ¿no? Sí, hay unidad de acción y de lucha, pero no hay unidad en el sentido de, bueno, pues hay un mogollón de colectivos muy diversos, ¿no? Y que eso es lo interesante realmente. O sea, no estamos hablando de una unidad homogénea de todos iguales, tal, no sé qué. O sea, no, ¿por qué? Porque ahí se refleja también toda esa, la cruda realidad también, ¿no? De un país, de esas grandes desigualdades, de esas grandes, o sea, de las diversas demandas, de las situaciones, no es lo mismo. Incluso yo leía notas que era como, la gente le denomina, ¿no?, como el Imperio Brasil y sus colonias. O sea, hay toda una historia también, ¿no?, dentro de Brasil, pues bueno, que ya contactaremos con alguien de allá concretamente, porque es bastante interesante cómo se explican cómo hemos podido leer, ¿no?, las notas que se han escrito desde allá, y de cómo también ese peso, ¿no?, de ese imperio del Estado, pues también ahí como machaca de manera diferente, pues a diferentes sectores, ¿no? Como que eso es bastante interesante. Bueno, pues aquí queda estos comentarios nuestros, o mini breve análisis, ¿no? No hemos profundizado igual como deberíamos profundizar, pero eso ya lo dejaremos para cuando entremos en contacto ahí con alguna compañera que llamemos. Vamos a poner un tema de música ahora y bueno, pues ya nos queda poquito para ir terminando el programa y ahora continuamos. Monólogos, tus discursos sin... En chimpuche el catufe, me mato que la gente no puchen él. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. No hay países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más, más, más acciones? Pozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista, derecho pus de hilo fascista, golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina, rota la calle, no calle, la calle se raya, la calle no calle, de parte que está ella. Todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio, todo tu tonto semilla, pascuala, metido se corre. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción, que basta de robo. Estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. Queremos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social. Este movimiento social ya cada día es más grande. No solo es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan. Golpe a golpe, verso a verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego. fuego del presente con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tu ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos nos suman, ¿cuántos fueron los que se robaron las fronteras? Tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción, que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más, más tu doctrina del shock. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Y bueno, nos estamos aquí ya marchando poco a poco. Bueno, pues vino un compañero a dejarnos un cartel que gracias por haberlo traído, sobre Mónica Absolución y Disolución. Creo que ya lo teníamos, pero bueno, se agradece que la gente se acerque aquí hasta la radio para dejarnos la convocatoria. Volvemos a recordar, ¿no?, el caso de Mónica. Es decir, que Mónica es miembro de Acción Autónoma y Activista de los Movimientos Sociales de Tarrasa. Ella ha estado acusada de un delito de atentado contra la autoridad después de ser agredida brutalmente y detenida en el 2007 por dos policías. Estos policías, ahora estos dos agentes municipales del Grupo de Intervención Especial del GIE, son acusados de un delito de tortura. Bueno, pues estáis convocadas, han habido, bueno, es la campaña de Mónica Solución, está súper activa, ¿no? Podéis buscar toda la información en el colectivo del SAT. Me hace mucha gracia porque, ¿no?, fue ver el SAT y de repente me trasladó al Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras del Sur, ¿no? Y era como, wow, y es como, no, ¿no? Es Solidaridad Antirrepresiva de Tarrasa. Está la página ahí en internet, que tienes toda la, puedes acceder a toda la información, pero sí que hay una convocatoria próxima, porque ya hay convocatorias que han pasado, ¿no?, de la semana pasada. Tienes la convocatoria del 4 de julio, que será el juicio. Recordaros de que ha pasado el caso, al final ha pasado a la Audiencia Provincial de Barcelona. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto está en el Paseo Lluís Companys, 1416, en la Renfe de Arco del Triunfo, ¿no? Allá es donde están el juzgado de la Audiencia Provincial de Barcelona. Hay una concentración convocada a las 9:30 el 4 de julio, porque se llevará a cabo el juicio. Y nada, queríamos volver a recordar y nada, pues igual, bueno, pues mandar saludos así a toda la gente igual que nos escucha. No nos ha dado tiempo de mirar el correo, o sea, del programa, que si hay alguien que nos ha escrito alguna nota o alguna cosa, pues ya le contestaremos en estos días. Mandar saludos, que hace tiempo que no lo hacemos, ¿no?, a las radios que nos reemiten el programa, a Radio Almaina, Radio Red Nosotras en el Mundo. No me acuerdo ahora el nombre, pero también nos están transmitiendo en otra radio. Es que ahora, bueno, pillaré nota y volveremos a dar saludos a más gente, que sabemos que bueno, que a ver los hilos, ¿no?, que están ahí detrás escuchándonos, ya sean pues por antena, no por ondas, aquí en la FM, o a través de internet, aquí en otros lugares, ¿no? También, que siempre se me olvida, pues mandar ahí un saludo súper fuerte, que siempre me dicen que nos escuchan mogollón, nos escuchan, claro, en repetición del jueves a la tarde. Mandar un saludo a los compis del taller de autogestionado de autorreparación de bicis de Viciosas, acá en el edificio 15O, que siempre me lo dicen y nunca nos acordamos, pero bueno, les mandamos ahí un saludo, que lo escucharán ellos el jueves a la tarde. Pues nada, compañera, pues nos estamos, bueno, nos oímos en las ondas libres, nos vemos en las calles y ya hasta dentro de 15 días, igual no sabemos si 15 o una semana, dependiendo de si la realidad nos empuja y tenemos ahí suficiente tema. Y también decir que, bueno, que ahora estamos un poquito más libres de tiempo, que si saben de algunas cosas que estamos yendo últimamente. Bueno, últimamente no, hace un par de años que empezamos con esto de la transmisión en vivo, ir a montar la radio. Es más difícil ir a las manifestaciones con la radio, para eso usamos más los móviles, pero si saben de alguna jornada que nos quieran invitar a Radio Bronca en general, ¿no? No solamente a nosotras, a participar de eventos y montar la radio, pues bienvenida sea. El domingo anterior estuvimos en el barrio de Valcarca retransmitiendo en vivo toda la jornada de Valcarca Resiste, y nada, que es también un llamado a participar aquí con nosotras del programa, a llamarnos por teléfono o a que nosotras también vayamos a otros sitios a montar la radio. Y sobre todo, pues bueno, a plantear también tus temas, ¿no? O sea, los temas de los que estéis involucradas, de vuestro interés o lo que sea, pues también, ¿no? Podéis ahí sugerirnos, que también está guay. Bueno, pues eso, nos estamos yendo, nos vamos a despedir con un tema aquí con La Farica, que siempre nos gusta ahí como recordarla. Y pues nada, compañera, salud y rebeldía. Vas viendo el miedo, guardias y perros en el metro, vigilantes en las plazas, policía, control, seguridad. Y viene el miedo, pero tú ya sabes. Guerrilla, guerrilla, anarquista, y que lo tengan ellos. Guerrilla, guerrilla, anarquista, y que lo tengan ellos. Guerrilla, guerrilla, anarquista, y que lo tengan ellos. Guerrilla, guerrilla, anarquista, y que lo tengan ellos. Ellos los carceleros, políticos, banqueros, patrones y encargados, y a la autoridad la destruimos a cada momento, y a la autoridad la destruimos a cada momento. Acción salvaje, descontrol lanzado, la desobediencia caminando por las calles. Tu ayuda, solidaridad, pasando de dirigentes, tú decides a cada instante. No necesitas permiso para sentir la libertad. No necesitas permiso para sentir la libertad. Y ellos, la autoridad, te enseñan los dientes. Sus perros te ladran, te quieren asustar. Y viene el miedo, pero tú ya sabes. Guerrilla, guerrilla, anarquista, y que lo tengan ellos. Guerrilla, guerrilla, anarquista, y que lo tengan ellos. Guerrilla, guerrilla, anarquista, y que lo tengan ellos. Guerrilla, guerrilla, anarquista, y que lo tengan ellos. Ellos, los carceleros, políticos, banqueros, patrones y encargados, y a la autoridad la destruimos a cada momento, y a la autoridad la destruimos a cada momento. No eres víctima ni quieres serlo, no eres mártir ni lo pretendes. Vives el momento y a nadie juzgas. No necesitas permiso para sentir la libertad. No necesitas permiso para sentir la libertad. Guerrilla, guerrilla, anarquista, y que viva la libertad. Guerrilla, guerrilla, anarquista, y que viva la libertad. Guerrilla, guerrilla, anarquista, que viva la libertad.